En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada de Arte So, este festival de música, de arte sonoro y música experimental, llevado adelante en el marco de la feria Arte Co. En este segundo día, la artista chaqueña Belén Rode nos guía a un estado inmersivo, casi olvidado, con cuencos tibetanos, handpad y teclados. La acompaña Álvaro Rocha y en visuales Francis Martina. Por su parte, Romina Luz Garay buscará la resonancia de objetos no convencionales con visuales de Maru López. Y para cerrar, el alter ego de Iñaki Zubieta Guasuncho recorre paisajes electroacústicos ofreciendo los colores típicos del litoral argentino y de tierras lejanas. Lo acompañará en visuales Joaquín Pedretti. Le damos un fuerte aplauso a Belén Rode en esto que es Arte So, en la feria Arte Co. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la provincia de Corrientes para Argentina, América Latina y resto del mundo. Thank you. Thank you. Taka, to na na nie maze. Stasio kru, wajotak. Taka, kayo kocim, tapralo nanak y anda tapal karay ni nanak. Así pasó Belén Rode, Álvaro Rocha, Francis Martina en visuales. Un mantra exquisito. Ahora recibimos a Romina Luz Garay y Maru López. Un fuerte aplauso, por favor.

Allí pasó Romina, Luz Garay y Maru López en visuales. En minutitos nada más arranca Guasuncho con Joaquín Pedretti. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para Argentina, América Latina y resto del mundo. En vivo, Radio Caso. Ahora sí, un fuerte aplauso para Guasuncho y Joaquín Pedretti. Así cerramos estas jornadas de Arte So en el marco de la Feria Arteco. We'll be right back. Allí pasó Guasuncho con Joaquín Pedretti en las visuales. Y así terminamos Festival Arteso en el marco del Festival Arteco. Exclusivo Radio Caso. Muchas gracias a toda la gente que está acá, muchísimas gracias a las y los artistas, Paux, ayer estuvieron Paux, empecemos por los artistas. Ayer tuvimos a Paux, tuvimos a Pájaro Expe y a Cristian Coche acompañado de Fernando Cataño. Hoy, hermoso el cierre, vengan todos acá, por favor, un ratito. A Belén Rode con Álvaro Rocha y con Francis y Romina Luz Garay y Maru López Romero, Guasuncho con Joaquín Pedretti. Esto fue Arteso, la primera edición de este Festival de Arte Sonoro que esperamos que tenga continuidad, así que genial que todo este público esté acá para que eso ocurra. Y muchas gracias a Juanjo y a todo su equipo en sonido acompañando. A Andrea Núñez, por favor, la productora estrella. Y a Gustavo Piñero por invitarnos al Instituto de Cultura de Corrientes. Y siguen acá los DJs. Gracias. Exclusivo Radio Caso.